Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, fin de semana. Lo mejor del dance con Uptown Funk, una canción de Mark Ronson con Bruno Mars. Y así comenzamos un nuevo día porque ya hoy es sábado. Hoy es sábado 17 de agosto. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana. Ya hoy sábado, presentando lo mejor del dance en todos los géneros, en todas las décadas de la música. Somebody's Watching Me, una canción de Rockwell, dance de los 80. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. es un tema de DJ Fist, Chocolate, en Estrellas de Medianoche, fin de semana, presentando lo mejor del dance, como todos los fines de semana, las mejores décadas de la música y todos los mejores géneros del dance están aquí. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Pasamos ahora a Robin S. con Show Me Love. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Like all you need. De la inglesa Dua Lipa en Estrellas de Medianoche, fin de semana, One Kiss. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Bueno, estaba la inglesa Dua Lipa con la producción de Calvin Harris, el tema que escuchábamos, One Kiss. Y ahora pasamos a la música disco con Andy Gibb, Shadow Dancing. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. You got me looking at that heaven in your eyes. I was chasing your direction. I was telling you no lies. And I was loving you when the words are said. Baby, I lose my head. Through the night. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. At night. Day and Night es un dance del siglo XXI que escuchan en Estrellas de Medianoche. Fin de semana, una canción de Kid Cudi con Crookers. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Vamos con el rey del reggae. Él es el señor Bob Marley y Jamming en Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. All right, we're jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, jamming. And I hope you like jamming. Dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. enemies. De los 80 en Estrellas de Medianoche. I'm Gonna make it the night to remember. Vamos a hacer una noche para recordar. Es Shalamar, uno de los temas más importantes del dance de los 80 que escuchan en Estrellas de Medianoche. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Es con Mojo, Chilling. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Todas las épocas del dance, todos los géneros del dance. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. You wanna get up? about this. We must live each day like it's the last. Go with it, go with it. Es Michael Jackson, un dance de los 90, acompañado del rapero Heavy D y la canción Jam. La escuchan en Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Everybody get up. Robin Thicke con T.I. Robin Thicke con T.I. y Farrelly, Blue Lines en Estrellas de Medianoche. Okay, now he Estrellas de Medianoche, la música disco. Boogie, boogie, all